Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 2. Capítulo en ruinas. Verdad a medias. Nunca somos conscientes de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Sí, sí, ahí mismo, gracias. Y la apariencia de tenerlo todo es... A ver, vaya, lo siento, qué torpe. Es solo eso, apariencia. No, no, déjelo, no se preocupe. No hay placer comparable al de destruir con las propias manos lo que uno ha construido. Deme eso a mí, que tengo de especial cariño. Tu castillo de arena, de naipes. Con cuidado, por favor. Castillos en el aire. ¿Ya está todo? Tome, para una cervecita. Ya están todas. A mi alrededor están todas las ruinas de lo que fui, lo que una vez tuve, obtuve, mi memoria arrasada. Una ruina. No intentaré erigir nada. No engrandeceré ni acrecentaré mis pertenencias. No moveré una piedra de lugar. Total, todo cae, se empequeñece, se esfuma hacia el cielo. Como una cortina de humo. El hombre que quema sus ruinas y se quema con ellas aún está dispuesto a vivir un segundo más. No dejéis de creer nunca que lo imprevisto puede suceder. Aquí este repentino buen humor, Christopher. No sé. La frase se ha materializado en mi mente. No sé de dónde. Ni por qué. Cachis. ¿Dónde están mis pendientes rojos? ¿Habéis visto mis pendientes rojos? No. Con este desorden es imposible encontrar nada. ¿Hacemos el amor otra vez, Eterna? No sin mis pendientes rojos. Ahora no me siento atractiva. Anda, sacadme el reloj del ojo. Son las 12:12. Luce el sol como una luciérnaga y yo diría que es un buen día para la pereza. Sácame el reloj del ojo, por el amor de Dios. El reloj no está en tu ojo, abuelo, sino tu ojo en el reloj. Gracias, Walter, tienes razón. Gracias, Walter, tienes razón. Gracias, Walter, tienes razón. Gracias, Walter, tienes razón. Perdona que insista, Eterna, pero ¿hacemos el amor? Busquemos un rincón elegante para hacerlo. Sin mis pendientes rojos no me siento atractiva. Quema tus ruinas y aventa las cenizas. Verás una nube de insectos alejarse del vacío que queda a tus pies. Echa a andar. Verás tus huellas a tu paso, barridas por el viento que te empuja hacia adelante. El tiempo, el amor, la depresión de la carne... Me estaba preguntando hasta qué punto es posible amarse eternamente. ¿Habéis hecho el amor? No sé qué decirte, hijo. Más bien parece que buscábamos la eternidad. ¿Qué están haciendo el abuelo y tu hermana? ¿Qué pueden hacer dos personas con un abismo de edad de 60 años sentados sobre las ruinas de su casa? Preguntarse hasta qué punto es posible amarse eternamente. Yo solo me pregunto si la pérdida de todo es igual a la nada. Busquemos mis pendientes rojos y veremos la luz del día. No consigo sentirme atractiva. ¿Hacemos el amor otra vez? ¿Qué hora es? Las 12:12 todo el tiempo. Luce el sol como una luciérnaga. Y yo diría que es un buen día para la pereza. Pero no por eso hay que lamentarse, sino entonar un canto. Un himno al paso del tiempo, a la caída de los sueños que un día planearon en círculos sobre nuestras cabezas como aves carroñeras, esperando a la descomposición de nuestros cuerpos. Abuelo, a veces me siento como tú. A mí me gustaría sentirme como tú, Septiembre, aunque solo fuese un segundo. ¿Por qué quemaste la casa, abuelo? A mí me gustaría sentirme como tú, Septiembre, aunque solo fuese un segundo. Abuelo, Ahora me siento como tú. ¿Y qué sientes? Que quemaría la casa. Porque quien quema sus ruinas y a sí mismo con ellas, aún está dispuesto a vivir un segundo más. Siento un deseo de morir que es un deseo de vida. De sacarle a la vida algo que la vida no ofrece. Que el tiempo te quita. Vida en estado puro. Cuando me siento como tú, abuelo, siento que me gustaría sentirme como yo, aunque solo fuese un segundo. ¿Lo entiendes ahora? Abuelo, ¿la pérdida de todo es igual a la nada? Cada hombre es un himno destruido. Cada vida una acrópolis de ruinas que avanza de puntillas sobre un hilo que se abre a cada paso y se cierra al filo del talón. Un montón de enormes piedras tozuda y precariamente sujetas por invisibles trabas, siempre a punto de desmoronarse. Piedras de las que se descuelgan esquirlas transparentes y dejan un reguero discontinuo, borroso, vistas inservibles. ¿Estáis aquí? ¿Ponemos la casa en orden? Yo me siento como en casa. Todo está en su sitio. ¿Ponemos la casa en orden? No me siento con fuerzas para rehacer mi vida, hija. ¿Ponemos la casa en orden? Eterna, la casa está en orden. El orden que impone el fuego. La casa siempre está en ruinas, Eterna. La casa siempre está en orden. ¿Ponemos la casa en orden? El orden, mamá, está en nosotros. Y también el desorden. Gracias, Walter. Tienes razón. Gracias, Walter. Tienes razón. Gracias, Walter. Tienes razón. Gracias, Walter. Tienes razón. Miro cada pedazo de mi vida, cada ruina arder, y aún me siento con ganas de vivir un segundo más. No porque comprenda, pero ¿cómo comprender que la pérdida de todo no es igual a la nada? Todo empieza por saber que la apariencia de tenerlo todo es solo eso, apariencia. Y quien como yo ha vivido sobre un reflejo necesita partir el espejo de un taconazo para restablecer el suelo a sus pies. ¿Qué hacemos entonces? Esperar a lo imprevisto. Mira, mamá, tus pendientes rojos. Imposible. Lo imposible es estar vivo. No trates de comprender, Mortimer. Es lo que hace las cosas imposibles. Mis pendientes rojos. Pero quemé la casa. La casa cayó sobre nosotros. Mis pendientitos rojos. Y yo hice el amor entre las ruinas, convencido de que había muerto, de que los bomberos eran ángeles y el humo, las nubes del cielo. ¿Y qué sentiste? Que era eterno, que podía amar eternamente, que nada me ataba a las cosas ni al tiempo. ¿Y ahora qué sientes, papá? Dime, Walter, ¿qué hora es? Las 12 y 12. Las 12 y 12 todo el tiempo. El sol sigue luciendo como una luciérnaga. Y yo diría que es un día perfecto para la pereza. ¿Y cuando el sol se esconda? Incluso entonces, trataré de no comprender y esperaré que suceda lo imposible. ¿A qué este humor, Christopher? A que sobrevivimos a la muerte. Y el reloj de Walter se detuvo a las 12 y 12, cuando el sol estaba más alto. A que siento que todo mi ser ha saltado por los aires y ha caído en su sitio. Porque el orden está en nosotros, y también el desorden. ¿Pero qué pasará mañana, cuando el sol salga de nuevo? Mañana no sé. Volveré a sufrir. Soy un hombre, como cualquiera. Pero un hombre que ha visto arder su casa. Como cualquiera. Su familia. Pero un hombre que ha visto arder su casa. Y a su familia dentro. Que creyó morir con ellos. Y sintió que amaba eternamente. Pero que al despertar, vio que estaba vivo. Y ya no quiere temer a la muerte. Ni sentir angustia, ni miedo. Ni tampoco comprender. Mañana eterna. Volveré a ser un hombre. Como cualquiera. Pero deja que disfrute este momento. ¿Te sientan tan bien esos pendientes? No trataré de comprender. Lo imposible era vivir, sobrevivir a la muerte de los míos. Y sin embargo aquí estoy, dispuesto a vivir un segundo más, rodeado por mis ruinas. A esta le tengo especial cariño. Presentaban también esos pendientes.